cosa simple de entender si hay tantas cosas que no entiendo. Por Rumié, es la cosa simple de entender si hay